una de las partes más importantes que hemos podido llegar a sumar a nuestro jueves es este espacio de cine. ¿Qué le parece a usted, Gato? Ansioso estoy. A usted que le gusta el cine. Yo sé que usted es un gran veedor de cine. Ansioso, ansioso. Y vamos a hablar con quién. Vamos a hablar con René Supertramp, integrante de Cine Club Estoco. Y bueno, nos va a dar varias cositas, nos va a decir varias cosas acerca del cine y seguramente invitaciones para que podamos disfrutar del mejor cine aquí en Mendoza. ¿Cómo estás, René? Te saludan desde aquí el estudio Martín y el Hola, Gato. Hola, hola. Hola, buenos días. Hola. Buenos días a ustedes. Gracias por el espacio, gracias por compartir esta pasión que tenemos por este género también. Y estamos emocionados por presentar la trilogía original de Evil Dead, empezando con la primera, con la película que lo empezó todo. Y como decías vos, vamos a tener también, hoy que comienza el ciclo, vamos a empezar como empezamos y como hicimos, viste, con el ciclo de Bowie. Ajá. Que vamos a tener una banda invitada que va a ser Engendro Metal. Uh-huh. Así que vamos a empezar con todo, con una película que ya es un clásico que generó una serie, acá son la trilogía, pero después hicieron un montón de remakes, algunos más buenos, otros un poco menos, pero depende de, viste, de los gustos. Claro. Y para mí, lo que se hizo muy bueno, en el 2015 salió la serie de televisión que uh-huh. sigue, digamos que sigue después de lo que pasó después de la tercera película, muchos años después. Y la verdad que está muy bien hecha y vuelve a los orígenes del gore y de ese estilo y del personaje de Ash, que está fantástico. Comentanos, René, un poquito, como siempre decimos, sin spoilear, ¿con qué nos vamos a encontrar? Si hay alguien que no ha visto Evil Dead, que la ha escuchado nombrar, porque es una película muy conocida, pero no sabe bien de qué se trata o con qué se va a encontrar cuando vaya a ver esta peli. Exactamente, lo que pasa y lo que no pasa. Esta película está ambientada en un bosque, en una cabaña donde unos amigos van para pasar un lindo fin de semana. Uh-huh. Y antes, justamente, estamos justo hablando con otro amigo, antes de esta película, sí. podría parecer que fuese la clásica película de adolescentes, claro. que van a una cabaña y uh-huh. se enamoran, pasan sí. un rato lindo. Más después de esta película, cuando pensás en un bosque y una cabaña, no vas a pensar nunca en cosas más. Buenas. Claro, nunca más en nunca eso. Más, exactamente, exactamente. Acá tenemos una película, como decimos, es del género gore, donde tenemos mucha sangre, y esta película y esta saga en general vemos mucho desmembramiento, pero mucha cantidad de sangre. Los personajes están siempre bañados en sangre y al continuar las películas cada vez es más. Claro. Uno, porque también el presupuesto, como suele pasar, de esta primera película era muy acotado. Era una película que creo que costó menos de $400,000. Una uh-huh. película hecha por amigos de la facultad del cine. Bien. Que pudieron hacer su largo, fundaron una productora para poder hacer este largo. Ya habían hecho estos trabajos juntos. Ajá. Y antes habían tenido una idea muy inteligente para poder acceder a inversores y presentar la idea de esta película. Habían hecho justamente un medio metraje, una película de 30 minutos, justamente con Bruce Campbell, y que tiene una temática muy similar a lo que es la película. Era como una presentación, lo hicieron de verdad para poder acceder a fondo o para poder tener una presentación visual a posibles inversores. Y le funcionó. Fue una idea genial. La primera fue del año 80 y... De 81. 81. Ahí está. La primera Evil Dead que usaba stop motion, creo que usaban en algún momento. ¿Puede ser? Han usado un montón de técnicas, sí, exactamente. Creo que en una pequeña parte, sí, la utilizan. Porque, justamente en este tipo de películas, capaz que ni le estás pagando a los actores ni a los que están trabajando ahí. Claro. Y entonces capaz que tenés cierto tiempo de rodaje, ciertos días que pueden los actores, ¿no? Por eso muchas veces desaparecen o hay cambios muy drásticos en lo que iba a ser la historia, porque no porque no podían hacerlo, era porque capaz que ya tenía que volver a trabajar o a su vida normal la otra persona. Pero esto genera, sí, al producto final que conocemos, ¿no? Me imagino, René, que quienes dirigieron, quienes produjeron esta película, no pensaban nunca que iban a tener el éxito que tuvieron después, ¿no? No. Y utilizaron una estrategia de marketing que estuvo re buena, porque se hicieron publicidad diciendo que Stephen King, el rey, Stephen King, dijo que era la película de terror más original de ese año y que lo había dicho Bruce Campbell. Claro. Está totalmente incomprobable. En realidad, después se contó que fue una excelente técnica de marketing que se utilizaba ya en la literatura, ¿viste? Claro. Que en los libros muchas veces estaba escrito que este autor aconsejaba esta película, y muchas veces el autor nunca había leído ese libro ni sabía que él estaba haciendo. Y utilizaron esta técnica que le refuncionó, porque le dio un estatus, llevó más gente, y la verdad que tuvo éxito por el tipo de película que era, y por eso generó todo lo que generó también. Después creció de una manera exponencial, como decís vos, después se formó, se transformó en algo tan grande que justamente no iban a imaginarse. Claro, claro. Y también, bueno, por ahí, como para tener en cuenta, más allá de que cursa el gore, como decís vos, y por ahí el terror, hay momentos por ahí que son medios humorísticos dentro de la película también. Sí, esto es también por los recursos que tenían actorales el grande, ¿cómo se llama? Bruce Campbell, uh-huh. Que no era un grandísimo actor, pero tenía ese, era más un actor físico. Lo vamos a ver capaz más en la segunda película, donde se desplaza con el humor y con los movimientos corporales que utiliza. Uh-huh. Pero, como decías vos, esta película, creo que lo mejor es lo que genera, es la atmósfera que genera, además de las muertes, claro. y todo eso, pero lo que te genera, eso es lo que logra con tan poco, generarte esa atmósfera así de que tenés miedo, que sentís que estás en un lugar donde se percibe la maldad, ¿no? Todo el tiempo. Y qué bueno, René, pensar en que ahora uno puede ver superproducciones todo el tiempo, ya sea en streaming, ya sea en el cine, pensar que estas películas fueron hechas casi de forma artesanal, y que lo mejor que tenían era estas cosas que vos nombrás, ¿no? Estos despliegues escénicos, la actuación, la novedad para poder promocionarla, como que había todo alrededor algo que las hacen únicas en ese estilo, en su especie, y diferenciada de lo que es la producción actual, ¿no? Del cine. Exactamente, para mí. Lo que pasa cuando pasaba las grandes producciones, y más que nada ahora en el cine moderno, que estamos hablando mucho de esto, que ya el cine moderno está hecho por empresas, empresarios, son números, cosas así. Entonces se siente que falta el alma en las películas. Uh-huh. Falta el arte. Y esto que marca esta película es el corazón, el amor al cine y, como decíamos, el inventar en el momento ese recurso para poder salir y hacer esa escena, esa solución. Hay una escena que es re famosa y fue re censurada esta película, como siempre, en muchos países salió después de muchísimos años, en la televisión salió con otras versiones, con muchos cortes. Hay una escena de un árbol que prácticamente mata y viola una mujer, supuestamente, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo fue hecho? Fue hecho... no tenían para poder hacer efectos especiales de verdad, lo hicieron retrocediendo la cámara. O sea, primero le habían puesto como las ramas, cosas, y haciendo la cámara para atrás. Con un recurso tan simple, uh-huh. Hicieron algo tan efectivo, porque después se preguntaban cómo hicieron esa escena, cómo lograron, y era eso, ¿no? Con pequeñas, con recursos que tenés ahí, simples, capaz, pero es la imaginación, la inventiva. Lograron sorprender. Claro, Claro, más o menos por eso también por ahí te llevo a otro director. Estamos hablando de Raimi, pero Ed Wood también. Ed Wood, ese cine que hacía y que proponía, pero que en su momento casi que era denostadísimo totalmente, pero se ponderó con el tiempo al darse cuenta de su capacidad artística para realizar lo que hacía. Yo creo que con Ed Wood, sí, lo que pasó que que transmitió ese amor al cine que él tenía, de hacer también, capaz que él no era tan habilidoso como otro, con esos mismos recursos, pero lo que él hizo y que generó también, por eso el fanatismo y todo eso, es que si él lo podía hacer, todos lo podían hacer, diciendo, si una persona que capaz que no tenía todo el conocimiento y conocía y sabía hacer bien su trabajo, pero pues tenía su locura, ¿no? Porque él pensaba que estaba haciendo obras maestras y eran algunas películas que robaba de otras películas mal, digamos, directamente metraje de otras películas, hacía el corte pega y no tenía nada que ver, pues la historia capaz que no coincidía en lo que quería contar. Pero esto te... Ed Wood justamente lo que marca es que vos hacelo. Primero, claro. Hacé. Uh-huh. Hacé y vas aprendiendo, porque en este tipo de trabajo también es así. Vas aprendiendo en un rodaje que todo anda mal, todo no funciona, es donde aprendes más. Y la próxima película va a ser mucho mejor y mucho más buena y vas a tener un conocimiento tremendo. Una pasión absoluta por el cine, ¿no? Es la pasión acá, sí, exactamente. Y además cuando lo haces sin plata... Es pura pasión. Claro, pura pasión. Bien, René, entonces nos vamos a encontrar con esta película, Evil Dead. Hoy día, invítanos por si hay alguien que nos está escuchando que nunca ha acudido a los ciclos de Cine Stocco, invítanos por favor para que puedan ir. Dale, lo esperamos como siempre a partir de las 8:30 en el microcine municipal, ahí en Ciudad. Donde vamos a estar desde las 8:30 repartiendo las entradas para, es gratis, pero para que no se queden sin lugar. La función empieza a las 9:00. Hoy vamos a tener una abertura especial también con una banda invitada que es Engendro Metal, así que vamos a empezar con todo esta semana, y después los quedamos, quien quiere, al debate, a charlar de la película, que esto es lo que enriquece más lo que hacemos nosotros también como cineclub. Absolutamente, tener una charla como esta que estamos teniendo, pero mucho más prolongada, distendida, sin que haya tiempos que cortar. Exactamente, eso esa es la idea. René, también tenemos la invitación que podés hacernos para el día de mañana. Si nos recordás también, sí, que ya habíamos hablado el jueves pasado de esta invitación, volvemos a recordarla. Vamos a estar en la Biblioteca Popular Escritores Mendocino con Asamblea Popular por el Agua y la Asamblea Cultural de Mendoza, y vamos a pasar el documental del director Miguel Mirra, No es No. Es una cosa, va a ser ¿cómo se llama? Un evento muy bueno en un lugar que hace muchos años que vamos, y la verdad que es un ambiente muy cómodo, muy lindo, y se siente también al amor al arte y a la libertad de expresión. Perfecto. Bueno, René, la verdad que te agradecemos absolutamente esta comunicación y nos encanta que tengamos un espacio de cine aquí en nuestro programa todos los días jueves, y que, bueno, que encima sea contigo, que alguien que sabe tanto y que explica tan bien y que también se siente cuando hablas esa pasión absoluta por el cine. Por eso, no sé si sé tanto, pero pasión tengo desde chico. Bien. Así que es lo mejor. Eso es lo mejor. Bueno, René, te mandamos un abrazo inmenso, te agradecemos esta comunicación y nos estaremos encontrando seguramente el próximo jueves en este espacio de cine. Dale, le mando un abrazo y muy gracias por compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias, René, un abrazo.